doña Guadalupe Pérez Gavilán Mayefert. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a toda la gente a la que podamos de una o de otra forma tener contacto y platicar unos momentos. Como ustedes saben, hemos venido analizando los factores que, como dicen los especialistas, de una forma o de otra, inciden en el desarrollo del negocio de la micro, pequeña, mediana empresa y sobre todo de las sociedades cooperativas, ya sean estas de producción, ya sean de consumo o de ahorro y préstamo. Toca el turno ahora para hablar del capítulo agrícola que se va a negociar en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos ahorita los sitios de Facebook y algunos otros más llenos de comentarios y bromas acerca de la situación de que si oyeron la advertencia de que Trump iba a poner el muro y que México iba a pagar por él, hecha en la reunión del grupo de los 20. La reacción de la Casa Blanca fue que sí lo dijo francamente. La reacción de nuestro canciller fue de que no se dio cuenta. Obviamente, pues esto nos hace pensar que el que no se sabe hacer tarugo es de a tiro retarugo, ¿no? Y demás cuestiones alrededor de eso. Pero de fondo tenemos que darnos cuenta qué es lo que se está negociando en ese famoso Tratado de Libre Comercio. Mal empieza la semana al que ahorcan el lunes, dice el famoso dicho. Y aquí nos encontramos con que la noticia financiera del desayuno de ayer fue la concesión de diversos préstamos capitaneados por los bancos ingleses para que se implemente en México correctamente la reforma energética. ¿Qué quiere decir esto? Que son fondos que se entregan para que puedan llegar correctamente, según su concepto, las empresas inglesas, en este caso, a explotar el petróleo mexicano. Son préstamos entonces que tienen un destino concreto y el destino concreto es que vamos a pagar por la explotación de nuestra riqueza. Esto es grave porque, pues porque ya está sucediendo. No es una advertencia, no es una balandronada como la de Donald Trump, sino que directamente ya nos dieron el préstamo para que se implemente esta famosa reforma financiera. Bien, dentro de esta tesitura podemos inscribir la negociación de el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio. Obviamente este no es un capítulo cualquiera porque tiene una incidencia, una importancia fundamental en el desarrollo de todos los mexicanos porque se refiere a la alimentación. Y dentro de este rubro juega un papel muy importante el maíz. Si nosotros acudimos a cualquier página web de la Secretaría de Agricultura o de las Secretarías de Agricultura en los estados o de las sindicaturas en los municipios, vamos a encontrar nosotros que nos van a decir que el maíz ya no es negocio, que ya no se siembre maíz, por 25,000 razones. Sin embargo, vamos a encontrar que para los africanos sí es negocio, que para los agricultores de Nebraska, de las Dakotas, en fin, de todos esos lugares, sí es negocio producir maíz, ¿no? De ahí inclusive el nombre de los equipos de la Universidad de Nebraska, los Cornhuskers, los maiceros. Y el maíz lo vamos a encontrar en diversas formas y presentaciones. Obviamente ese maíz amarillo, por la acidez de la tierra, ese maíz no es del gusto nacional, aun cuando se importe en forma de harina y se reparta básicamente por maseca. Ese maíz no es algo que entre en nuestra dieta fácilmente. El maíz blanco por excelencia, el maíz dentro del cual vamos a encontrar la esencia de los mexicanos, ese maíz es el que nos dicen que no es negocio. Hay un ejemplo que en este tipo de charlas me encanta platicar. Hace ya años me tocó platicar con unos japoneses, personas muy amables, no todos lo son, pero estos sí eran muy amables, y yo les decía que por qué, si el suelo de Japón era tan caro, excesivamente caro, y ellos podían importar el arroz de China, de Vietnam, de Laos, de Camboya, en fin, todo el Oriente Lejano, como le llamaban antes, es la cultura del arroz, porque si ellos podían importar ese arroz con mucha ventaja, ¿por qué seguían utilizando grandes extensiones de las islas del Imperio del Sol Naciente para sembrar su arroz? Y ellos me contestaron con una sencillez absoluta: es que el día que dejemos de sembrar arroz, dejamos de ser japoneses. En efecto, su cultura, su desarrollo como personas y su dieta corresponden al arroz. Su papel nace a partir de ahí. Su concepto de vida nace a partir de ahí. Igual que sucede con los mexicanos, con el concepto del maíz. El maíz dado por la diosa Centeotl a los hombres, la tierra, regaló el maíz. El maíz fue producto de una selección milenaria desarrollada aquí en nuestro altiplano, hasta que se llegó a variedades verdaderamente sabrosas y nutritivas. Sobre eso un punto interesante: cuando llegan los europeos a México, bueno, no llegan, conquistan, saquean, roban, ellos de regreso pues parecen haber encontrado la solución para que en esa travesía de regreso a España pues comieran los marineros y pudieran tener alguna fuente de alimentación de aquí a que llegaban, porque pues los galeones iban cargados de oro. Resultaba que las tripulaciones completas morían de escorbuto, es decir, de desnutrición, y eran presa fácil de los piratas. No se daban idea de por qué sucedía todo esto, hasta que finalmente, ya entrado el siglo XIX y comenzando el siglo XX, se encontró

Okay, cool. So Scotto's having a party tonight, right? KD plus one. I was wondering about Deep tonight. Ryan S plus two. If you can comp Chloe, that would be good. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Bien, este ha sido el excelso Joe Cocker con Este verano en la ciudad. Esta canción originaria primero de aquel famoso grupo Loving Spoonful y que en aquellos años 60 pues alegrara la vida de muchos que, pues llenos de acné y de esperanza, nos levantábamos en la madrugada para ir a la escuela. En lo personal siempre llamaba al radio para pedir esa canción. Siempre me hacían broma de que ya no la iban a poner. Nos decíamos de cosas, finalmente la ponían y me iba yo gozando ese verano en la ciudad, no solamente el verano, sino las cuatro estaciones en la ciudad. Y de repente llega el señor Joe Cocker y como todo lo que hizo, mejoró lo original. Es realmente una gran producción. Bien, volvemos a nuestra plática sobre el maíz y decíamos que somos efectivamente el maíz, no solo en nuestra gastronomía sino en nuestra forma de ver las cosas. Dígase lo que se diga y a pesar de los pesares de los señores tecnócratas, nuestros campos siguen llenos de maíz. Y aquí es menester hacer un alto para llegar a una reflexión. Si yo llego a Estados Unidos con productos de maíz blanco, pues creo que voy a tener el mismo éxito que utilizando inclusive hasta las mismas mazorcas, como sucede con los tostitos y las demás frituras que se comen muy contentos los gringos. Obviamente, el gusto de los gringos es muy diferente al gusto de los mexicanos. Y ese es el punto fundamental. Esta cuestión que es netamente cultural. Se trata de deshacer en general. Es decir, si nosotros le invitamos a un niño un mole de olla, un sabrosísimo mole poblano o oaxaqueño o de cualquier otra región, pues tenderá a arrugar las narices. No así si le ofrecemos unos fritos, o peor aún, si le ofrecemos unos chetos. Perdón por la cantidad de comerciales. Pero esa es una de las formas de destruir culturalmente a un país, modificar su gastronomía y, consecuente, modificar sus patrones de consumo. ¿Cuál es el fin de esto? Pues lógicamente lograr que haya mayores ventas de producto importado que no tiene las características alimenticias de la comida mexicana tradicional. El problema es que los viejos, pues, nos vamos haciendo menos y vamos a encontrar poco a poco a jóvenes que viven de ingerir refrescos de cola y que viven de tomar botanas, hamburguesas llenas de grasa, muy diferente a nuestras hamburguesas o a nuestras albóndigas, y que también comen pizzas que no tienen los nutrientes de la pizza tradicional. Es decir, son panes con un queso ahí medio plástico y un espolvoreo de algún ingrediente, pero que no se va dando. Repetimos, la influencia del maíz en nuestra cultura es definitivamente absoluta. Ustedes imagínense que les sirven unos tacos de carnitas sin tortillas y con una botella de catsup. Eso está muy bueno para los gringos. Pero obviamente nosotros no nos vamos a comer eso. Imagínense toda una serie de variedades de comidas del norte hacia el sur, en las cuales no encontrásemos nosotros ningún vestigio de maíz. La pregunta es, ¿el maíz no tiene mercado? Pues a quien diga eso, yo absolutamente lo tildo de mentiroso. Porque lo que sucede es que se cree que el mercado interno solamente debe funcionar en base al mercado externo. Nos vienen a decir toda una serie de zarandajas referentes a que vamos muy bien, porque los indicadores macroeconómicos así lo manifiestan. Y esos indicadores macroeconómicos se refieren a un lugar que no existe en el mundo. Ahí no vive nadie. Lo que cuenta es lo que tiene usted en su mesa, señor, señora. Lo que le da de comer a su familia, eso es lo que cuenta. Si a nuestra familia le está yendo bien, al país le está yendo bien. Nadie come 3 o 4 puntos del PIB, que por cierto está desastroso, de nuevo en picada. Nadie come porcentaje sobre la balanza, que también está desastrosa, la balanza entre importaciones y exportaciones. Y sin embargo, si comemos maíz, pésele a quien le pese, y cada día nos gusta más, por lo menos a los de cierta edad. Aquí cruzando la calle hay una señora que hace unos tlacoyos realmente excelsos. Y, sin embargo, no cuenta con ninguno de los apoyos de los que sí cuentan las grandes empresas que le venden a la juventud cuestiones que sí le son muy nocivas para su desarrollo. No vamos a seguirnos quejando, vamos a ser propositivos, esa es la tónica de este programa, y el asunto es de nuevo invitarlos para que aquellos productores que tengan problemas con su distribución se organicen y podamos repartirla en los lugares a donde no llega fácilmente. Ese es un negocio a donde todos ganamos. Ese es un negocio de cooperación. Si nosotros hacemos grupos de consumo y nos pusiéramos a preguntarle a la gente en cada barrio, en cada pueblo, en cada comunidad, etcétera, ¿qué producto agrícola preferirían? Pues todos nos hablarían de las tortillas. Y nos hablarían de que las tortillas deben ser mejores. Y ese es el problema que vamos a encontrar ahora con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Aparece una lógica que es verdaderamente absurda. Nos dicen que si se acaba el Tratado Libre de Comercio, pues sería la ruina para México. Y esto, oído en los voceros de las empresas transnacionales, suena lógico. Pero ahora ya nuestros políticos están diciendo que hay que defender ese tratado de libre comercio. Pues yo nunca le he visto ninguna ventaja, porque nos obliga a vender a precios baratos y nos obliga a exportar lo más valioso que tenemos, que es nuestra gente. Nos vemos en un momento más. Para concluir, un saludo, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 49 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Sí. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, volvemos a repetir nuestra invitación. Es bueno que entremos en contacto para que esas cantidades de maíz que absurdamente no encuentran mercado, absurdamente, ¿por qué? Porque ahorcan la distribución. Es necesario que ese maíz salga y que ese maíz alimente a nuestra gente. Debemos de dejar de darles chatarra a los niños. Esto es muy importante. Las incidencias de diabetes infantil, las incidencias de padecimientos que van asociados a la mala nutrición, son evidentes a cada momento. Y es muy triste ver los hospitales llenos de niños que tienen enfermedades que pudieron haber sido previsibles. Yo creo que es muy sencillo para muchos papás llenarles la mamila de refresco de cola y que el escuincle ya no dé lata, pero no nos damos cuenta del desequilibrio que esto provoca. En fin, ¿qué va a suceder en la negociación del Tratado de Libre Comercio? Yo sí les puedo decir una cosa: va a ser muy favorable a los agricultores del famoso cinturón de la Biblia de allá de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fueron los que votaron por Trump. Todos esos estados descaradamente fueron a favor de Trump y a favor de que cambiaran las cosas. No tenemos la fortaleza económica para entrar en una guerra comercial, pero sí debemos de tener el razonamiento y la capacidad de comer lo que producimos. Comamos, pues, productos agrícolas mexicanos, que son los más sabrosos, los que más nos gustan. Comamos guisos sencillos que puedan llegar a la mesa de todo mundo y que llegan aparte con unos precios incomparables frente a la chatarra que nos venden. Consumamos. También el agricultor haga llegar los productos a la gente y seguro va a encontrar con un mercado que no se va a acabar. Caray, somos más de 150 millones de mexicanos y no entender que este mercado es el que importa y no tratarle de vender a los finlandeses o a los australianos tortillas. Hay productos que deben ser para los mexicanos primero. Y después ver una exportación que goza de perfecta salud, según lo podemos ver. Si hay tostitos, si hay churritos, si hay fritos, si hay doritos, etcétera, etcétera, hechos con residuos de maíz, pues que los mexicanos comamos buena tortilla, que los mexicanos consumamos buenos productos de maíz, buen aceite de maíz,